Este viernes 13 de marzo a las 12 y media del mediodía en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Jódar, acto público de Izquierda Unida. Intervienen Juana Cazorla, coordinadora local y candidata a la alcaldía de Jódar por Izquierda Unida. Juan Serrano Jódar, candidato número uno al Parlamento Andaluz. Alberto Garzón, candidato a la presidencia del gobierno. Y Antonio Maillo, coordinador regional de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta. Viernes 13 de marzo a las 12 y media del mediodía en la Casa de la Cultura de Jódar. Izquierda Unida, la fuerza de la izquierda. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. 7 de la mañana, 25 minutos en el día de ayer. Comparecencia ante los medios de comunicación de la candidata por el Partido Socialista a esas elecciones al Parlamento Andaluz en la Casa del Pueblo del Partido Socialista para dar a conocer las propuestas en materia de educación y políticas sociales del Partido Socialista. De principio, también intervenía el secretario general del Partido Socialista en nuestra ciudad y alcalde de la localidad, José Luis Hidalgo. Puede ser que las cosas no se perciban, no se noten, porque las tengas, porque simplemente las tengas, no las echas de menos, ¿no? Y quizás ese haya sido el trabajo, quizás no, ese ha sido el trabajo fundamental, principal de la Junta de Andalucía, de nuestra Junta de Andalucía, de la compañera Susana Díaz como presidenta, que no echemos de menos, como comentábamos el otro día, pues por ejemplo, una sala de urgencias, porque nos la han cerrado, que no echemos de menos un centro de salud, porque no lo hayan cerrado. Ya lo decíamos, como por ejemplo Cospedal cerró centros de salud en Castilla-La Mancha, y ponemos el ejemplo vivido en primera persona del alcalde de Tembleque, cuando durante la marcha a Madrid, en esos mismos días coincidí con él, me estuvo acompañando al paso por su pueblo y me contaba que acababa de ganar en el juzgado que le reabrieran el centro de salud. Que es que la cosa tiene enjundia, ¿no? Que una administración centre y le niegue la salud a los ciudadanos y que tenga que ser un juzgado el que reabra a instancias de un alcalde ese centro de salud, bueno, pues lo dice todo. Bueno, pues aquí no hemos tenido que echar de menos esos centros de salud cerrados, lo mismo que no hemos echado de menos la ley de dependencia, porque del recorte de 400 millones de euros que se dice pronto que el gobierno central le ha quitado a Andalucía, que aquí lo que se gasta la Junta de Andalucía en dependencia es lo mismo que lo que se gasta el gobierno en el conjunto de España, que ha incumplido el gobierno central la financiación de 50% uno, 50% Junta de Andalucía, que lo ha incumplido el gobierno central, pero con ese esfuerzo que se ha hecho, aquí no echamos de menos la ley de dependencia, aunque sí echamos de menos el avance en la ley de dependencia por esos recortes del Partido Popular. Y a pesar de eso, ya se ha anunciado también que se va a aumentar en un 10% el gasto en dependencia, en quienes más lo necesitan. Aquí se sigue apostando porque los hijos de los trabajadores tengan carrera universitaria y no como dicen los responsables del Partido Popular, que hay muchas carreras y que eso no hay quien lo mantenga. Palabras de José Luis Hidalgo, escuchemos también los argumentos de la candidata Natividad Redondo. Hombre, en esa desvergüenza política que caracteriza al Partido Popular, aquí en Andalucía pueden decir cómo están los libros de texto. No pueden decir cómo están los libros de texto ni en Castilla-La Mancha, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Murcia, en Castilla. Es decir, no puede decirlo en ninguna de las comunidades autónomas donde están gobernando, porque es que no los tienen. Simplemente no los tienen. Lo tenemos aquí en Andalucía gratis para nuestra gente, para nuestros chicos y nuestras chicas, que como digo, llegan a 1 millón de alumnos y alumnas que se dice pronto. Y en esa tarea del Partido Popular de echar por tierra todo lo que es andaluz, de dejarnos en mal lugar, yo creo que lo que sí pone de manifiesto es que el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, y como digo, el gobierno del Partido Popular, que lejos de cerrar, aquí lo que estamos haciendo es abrir centros y abrir servicios y abrir hospitales. En Andalucía, con el Partido Socialista, ni se negocia con la salud, ni se recorta. Y eso es algo que está muy claro y eso lo pueden ver. Muy fácilmente lo están viendo además los vecinos que tenemos pasado de Peñaperro. Y lo vemos también con los vecinos pasado, el último pueblo de la provincia de Almería, o también lo pueden ver en Extremadura con aquello que ellos están diciendo, pero es verdad que marcamos la diferencia y eso sabemos que le duele al Partido Popular. Por eso aquí decimos que con la sanidad ni se negocia ni se recorta. algunos de los argumentos de esa comparecencia entre los medios de comunicación en el día de ayer en la sede del Partido Socialista Obrero Español en nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.